El domingo hay elecciones. No. Sí, nuestra... Ponga otro tono ahí porque... Nuestra habitual sección dedicada a la educación... Sí, del soberano. Vial. No, la educación primaria, porque son las primarias. Ahí está, educación sí, de las personas que no saben... Sí. No sé, ay, dice, ¿dónde tengo que ir? Me da miedo el cuarto oscuro. No sé qué poner y así. ¿Dónde la pongo? Sí. ¿Cuántas boletas tengo que meter adentro del sobre? ¿A quién tengo que votar? Claro. Bueno. Lo que se pregunta que cualquiera. Quede, claro, lo que se pregunta cualquiera. Mm. Muchas ancianas nos llaman, ay, dice a mí... ¿Dónde voto? Me da no sé qué. ¿Me puede acompañar un muchacho al cuarto oscuro y quedarse un rato conmigo? A ver claro, si, a ver si bueno, da. Ahora vio que han comenzado las mesas mixtas. Así que voto sí, abríos. Yo siempre voy a votar a propósito. Para levantar. Para, hay mucho levantar. Sí. ¿En dónde va a haber levantar? En la cola. Sí, en la cola. Sí, justamente. Pones en la cola detrás de una mina. Sí. ¿Y la señorita quién va a votar? Ah, no, señor. Le dice a fulano, ¿eh? Igual que yo. Que coincidió justo. Claro, y usted sabe que es bueno hacerse pasar por el vice, que casi nadie lo conoce. Claro, nadie lo conoce, sí. Qué sé yo, el vicegobernador. Sí. ¿Qué va a votar fulano? Ponerle Perón Quijano. Sí, sí. Bueno, yo soy... Soy el señor Quijano. Hortensio Quijano. No, pero salido. Búsquese algo más abajo en la lista. Un diputado número 4. Ahí está, soy el diputado... José Espejo. El diputado número 7. me parecía, sí. El vocal suplente, ¿vio los vocales suplentes? Sí. No, momento, entonces no te va a dar bolilla la no, mina. No, vocal suplente dice no te va a dar. Yo con cualquier poligrillo no saco, claro. Si la mina. Te acaba de invitar no, un candidato a vicepresidente y venís vos ahora. Pero señor, millones de habitantes, vocal suplente de una lista, qué sé yo. Bueno, mina, no importa. La lista que vota como quiera que sea. Instrucciones. Sí, ver, es instrucciones. Muy importante. Primero, hay que llevar el registro de conductor. Sí, no, señor. Educación no. Vial es esto, señor. Registro usted de conductor. Tiene que llevar ¿el qué? El DNI. Ah, la libreta de enrolamiento. También, sí, si tiene libreta. ¿Usted tiene la de enrolamiento? Yo tengo la de enrolamiento. Bueno. Esta es. Bueno, lleve esa. Tiene. Que es la grandota. Tiene que ser una mía, sí, ¿no? Señor. No puede ser otra cualquiera. Sí. Che, perdón. A mí me queda un solo cuadradito. Y entonces úselo bien. Sí. Ya vas a ver cómo se va a quedar después. Se va a quedar redondito, cuando te ponga el sillo. Porque después no vota más. Pero ¿cómo si la elección... No, no vota ya más, está. Señor, ya está. ¿Cómo? Está, usted puede votar una, otra elección, tuvo varias para votar. Después sí. Ya se le gastó, no vota más. Deje que voten las nuevas generaciones. Pero no es así, señor. Usted señor. Ya votó y según lo que veo... Sí. En algunos años muy bien nos votó. Así. Pero señor, ¿qué? Yo no soy responsable por todo lo que ha sucedido en la historia argentina. ¿Cómo que no? En mi historia sí, señor, cívica. Usted. No, señor, ahora digo, ¿cuándo se mete? Porque las primarias son las primarias. Si quiere votar en las otras, no vote en estas. Pues si no le van aguante. A llenar... Le si van es a obligatorio. Llenar, le van a llenar el cuadrado, después va a ir a votar, hágame caso. Sí, voy a ir a va a ir otra. A votar en Oturio, si acá ya llenó el álbum. Ya está, señor. Y no puede, te dan no puede una votar pelota más, culo, señor. Una no, urna y, te regalan. Se lo van a... Anular. El voto, sí, a impugnar. A impugnar. No, pero ¿dónde me pone el sello? Acá. Acá. Y sí. Bueno... yo creo que va a haber que hacer, no sé cómo se actúa. Ahora, una cosa que no entiendo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya que están ustedes explicando todo. Sí, sacando dudas, ¿no? Sí. ¿No hay cámara de seguridad en el cuarto oscuro? Ah, ¿cómo va a haber cámara de seguridad, señor? ¿Cómo? ¿Cómo va a haber cámara no, de seguridad? Señor. Están haciendo tanta laraca que ponen cámara de seguridad en todas partes. El mejor lugar para poner una cámara de seguridad es el cuarto oscuro, para que a nadie le suceda nada y de paso te enterás cómo votó cada uno. No, eso es voto cantado. No, yo no canto nada, yo meto el sobre y listo, qué cantado. Pero es secreto, no puedes fiar. Entonces directamente que no haya cuarto oscuro, si todos pueden ver, vote a la luz. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Que sí, ahí está. Para, directamente, deme una, dice, de Frondizi Gómez. El voto vergüenza, que se acabe el voto vergüenza. Claro, no, señor, no se trata. Que dice que votan a uno y votan al otro. ¿A quién? Sí, al otro. Al otro. Ya sabes. Sí, justamente, bien. Ahora no se puede confundir, porque la novedad de esta elección ¿sí? es que las boletas son de colores. Explíqueme bien porque soy extranjero. Bueno, no puede votar. ¿Cómo no puedo votar? Loco, ¿cómo? Es? No, extranjero, no. ¿Usted tiene ciudadanía argentina? Sí, no, soy brasilero. Igual puede votar si tiene documento de acá, señor. Sí, pero no tiene, si el señor vino de turismo. Sí, que lo tiene, no lo distingue, que es diferente, tampoco... Mire, la novedad es que las boletas son de colores. ¡Ay, qué lindo! Daltónico, qué lindo. Yo voy a votar Violetita. No, cuida. ¿Cuál es Violetita? Era de, ya sabes quién, como en Harry Potter. Ah, no sé, míreme, yo soy tan inocente. Bueno, no sería la primera vez. Bueno, pero veo, esta vez no, ahora por lo menos le ponen color y le avisan, ¿no? Sí, ya claro. No es como antes. Entonces, y además, para que encima no se equivoque y después no tenga excusa, porque veo que la gente dice, ah, yo no lo voté, le pone la foto. La suya. ¿La foto mía? No, la suya no. Ah, me gustaría, ¿eh? Sí, ¿y dónde me la tengo que ir a sacar? Está bien eso, ¿eh? Está bien porque si sí, yo a mí me gusta que la boleta aparezca yo la foto. No, del candidato o candidata. Ah, o sea, ¿conmigo? Que va a ser su novia. No, con y usted debe no. Debe ser que el único que falta sacarse porque todas las fotos que veo por ahí están fulano con fulano, sultano. Sí, no. ¿Son es... de verdad esas fotos o las montan? ¿A quiénes? A veces. No, algunas las montan porque imagínense que no, los candidatos no pueden estar con todos los pequeños candidatos de las localidades. ¿Qué pequeños? No, perdón, candidato, los señor, candidatos de las pequeñas el quinto localidades. Quinto vocal suplente de Banderaló y sí. No le voy a permitir. Ahí está. Bueno, usted, por ejemplo, ni conoce a su candidato a presidente. ¿Por qué no? ¿Cómo que no lo conozco? Personalmente no, si no lo conoce. No, y nadie conoce un presidente. ¿Cómo que nadie? ¿Cómo va? El presidente, eso. Una vez que es electo, nunca más. Claro. Bueno, entonces le pone la foto de la carita del otro sonriente. La carita del otro, no, perdón porque no entendí, estaba anotando sí, ahí. Sí. En general el candidato se saca una foto sonriendo, ¿vio la foto? y deja un espacio en blanco al lado. Uy, qué fea. Ah, claro. Con el bracito así que igual le pasa como por ahora. El hombro. ¿Eh? Sí. Si no para que lo complete. Ah, como en el Parque Retiro. Bueno, claro, no importa, le pone la foto de esas hombre. Cosas no me importan. Ahora, mire, a mí la verdad, sí. Yo soy... me gustaría votar dos o tres veces. No, no se puede. Sí, por la verdad único, que por estoy lugar. Convencido de que mi candidato es el mejor. Es el mejor. Así que alguna... estoy tan convencido que me gustaría votar varias veces para enfatizar esta convicción. Bueno, sí, pero y beneficiar no... a mi patria. No, pero eso no es posible. Todo lo que hago lo hago pensando en mi patria. Yo trabajo como dos personas, por lo menos. ¿Tengo derecho a dos votos o no? No, señor, no es posible. Claro, yo puedo votar, por ejemplo, por mis hijos. No, los menores de edad no votan. No, mis hijos son mayores de edad. No, entonces votan ellos. ¿Cómo van a votar ellos que no saben sí, todavía ni cómo se casa. Llaman? Sí. Son personas que están todo el día tiradas en la cama durmiendo. Bueno, ¿cómo van a igual. Votar? Yo tengo que votar por ellos. Yo les no. Sí, señor. Y a veces les digo, votá fulano y por ahí para llevarme la contra, porque veo cómo son, ¿no? Nada más que para llevarme la contra, ¿eh? ¿Qué? ¿Votan a otro? Yo votan al contrario. Y ellos ya sí, ellos son mitristas. Y bueno, señor, por ahí sí, si están todo el día en la cama no van a votar, pero ellos tienen... Bueno, con más razón voto yo, ¿eh? Por los tres. No puede votar por los ausentes. A ver, tráigame boleta. No puede votar por los ausentes. ¿Usted vio que cuando los vez... muertos votan? ¿Los qué? Los muertos. Porque mi finado abuelo siempre votó bueno, siempre votó mal, pero... Claro. Igual, digo, para corregir un poco eso. Claro. No, si no figura en el padrón... Pero bueno. Mi abuelo me tenía mucha confianza. Sí, señor. No, igual presidente no, de mesa. Vea, mijo. Vengo a votar en nombre de mi abuelo, muerto hace muchos años, pero él me quería mucho, me tenía mucha estima y mucha confianza. Sí, pero él no... Él me dejaba cuidar la casa muchas veces. Si me dejaba no. Que cuidara la casa... No va a dejar con más razón votar. No va a permitirme que... Son cosas diferentes, señor. Esto sí. es una... ¿La casa vale menos que el voto? Sí. Déjeme bueno, en mi caso sí, pero... No, usted no sé si sabe cómo se ordenan las autoridades de mesa. No, hay autoridades de mesa. Hay autoridades de mesa. ¿Cuál es? De todos ustedes, ¿cuál es el presidente? Yo soy el presidente. Ah, lo felicito. Bueno, lo felicito, doctor. Y sin embargo no está su foto acá. Claro. No, señor, me tocó. ¿La banda dónde tiene la banda? Tenía, claro. La banda la dejé en casa. Sí. Tengo una obligación cívica. Sí. ¿En serio? ¿Qué tiene que pagar? No, señor, como presidente de mesa. Ah, mira. ¿Te hacen pagar encima? Soy la autoridad máxima... ¿Como el refri? No, bueno... en esta mesa... Sí. Ah, sí. Y cuando... Sí, bueno, pero no creas, no se te haga el campo regano, no creas sí. Que me vas a obligar a cualquier cosa. No, cualquier cosa no, pero soy el que abre la urna. Ni te sueñes. ¿Y estos son los jueces de línea los que tenía al costado? No, son los fiscales, señor. Oh, van a juzgar a uno. Bien no. Hecho. Cada agrupación política presenta... Junta a su candidato. Presenta a un fiscal. Que anda contando con el dedo. ¿Con el dedo? El dedo, para asesorarse, porque hay que humedecer el dedo para pasar las boletas, ¿vio? Cuando sí. Se recuentan los votos. Claro, ¿y con qué? Con escupida, naturalmente. Sí. ¿No probé la Dirección General Electoral almohadillas con saliva? No, ¿cómo va? Con saliva, señor, además. Con saliva del Estado. Claro. No, proveemos de los sobres. Ah, lo único que falta es que yo vote con un sobre que traigo de mi casa. Y bueno, señor. Que ya viene dirigido a mí. Claro. Y selladito. De los sellos proveemos, lapiceras. Sí, bueno. Se van a fundir, ¿eh? Sí. Y las urnas. Son de plata, son de cartón. Escúcheme, la última vez que yo voté, me tocó una urna muy estrecha de ranura. Sí, y, la conozco, yo claro, viví en ese barrio. Y que no me entraba el voto. Ah, yo pasa, había votado... Más tarde. Sí. No, había votado una... Cortó boleta. Sí, corté boleta, lo voté a todos. Y... Metí y bueno, sándwich. Voy a poner el voto y no entraba. Viene el presidente de mesa, claro. ¿Qué pasa, señor? Le digo, no me entra. Dice, a ver, dice... Déjeme, hijo. Déjeme a mí, dice, que lo ayude, ¿no? Le digo, pero tengo que poner yo. Sí, bueno, pero... A ver, dice, sáquela y tome carrera, tome envión y la mete. Está la gente esperando para votar. Gente, está la gente esperando. ¿Qué mire, pasa? Dice, es una hay urna, que... hay un caballo. Dice. ¡Para! La democracia de todo, ¿qué te pasa? Sí. Esperá. Sí, hay que votar más finito, decí. Ponele salido, gritó. Bueno, y entonces vino un fiscal y me enjabonó el voto. Sí. En realidad enjabonó la ranura. Sí, claro. Porque yo sí dije, si vos me enjabonás el voto, después te vas a dar cuenta... ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Sí, nos vamos a dar cuenta igual, dice, porque es el grueso. El claro. Y así lo hicimos entrar. Sí, pero no es manera esa, porque en general las nuevas urnas de cartón vienen enjabonadas. Ah, de cartón. De qué cartón. Pedo, ¿eh? Antes eran de caoba. Sí, señor. Señoras urnas. La tienes que sacudir. Antes también. ¿Cómo hay que sacudirla? ¿Para qué? ¿Para remillar? Para así, que pues caiga, claro, para acomodarla. ¿Pero qué? ¿Hay un sorteo? No, señor. Viene un buen scout, claro. ¿Para qué la va a sacudir? Después viene un medio scout y saca de adentro una y ese ganó. Este no, presidente. Mire. Esa selección. Después del mediodía, por esa ranura han pasado... Y vaya a saber. Si yo hablé, cantidad si de votos. Cantidad de votos, de voluntades cívicas. Y de tantas otras cosas. Entonces la tiene que sacudir a esa hora. Claro. Sí. Algunos agrandan la ranura, pero es un peligro porque se pueden robar los votos. Y sí, señor. Mete la mano. Uno de hay quinita. Gente que, mirá, trabajan así. Uno le da conversación al presidente de mesa y el otro, que la va a ver al cero, mete la mano, así como que no quiere aquí, se apana dos o tres votos. Y entonces, ¿qué? Cuando uno aquí y otro allá, ganamos la selección. ¿Cómo te crees que hicimos? Claro. No, la una se abre al final del comicio. Y no, abre al principio, señor. En otro lugar, y el presidente es el que va ordenando la boleta. El presidente de la República ordena la boleta. Los fiscales no ponen la mano ahí, ¿eh? No, dice que nadie me toque ni una sola boleta. No me pone la mano ahí. Un momento, vamos a ver. Cuente. Momento, despacio. A ver. Ajá. ¿Y cómo abren los sobres? A mí me dijeron que con una olla de agua hirviendo... No, ¿cómo la van a tener? Lo despegan sin que nadie se dé cuenta. Claro, porque el cortapapeles es peligroso y se arman roscas en las mesas electorales y se acuchillan una a otra. No, ahí hay respeto, señor, entre las personas. ¿En serio? Sí. Se cuenta, se va llenando la planilla. Y ahora, muy bien, ¿cuántas horas tiene que estar, señor presidente de mesa, justamente un presidente de mesa? Y bueno, está con el escrutinio y todo, puede estar... Con el escrutinio y todo, no se va a ir justo antes bueno, del escrutinio. Bueno, contarle, dice, escrutelan ustedes, dice. Yo ya escruté en casa, dice. Y puede estar 12 horas. ¿Y le da de comer el Estado o tiene que ir usted? Hay unas viandas, siempre hay gente que lleva... ¿Usted cuando va a votar no le lleva cosas a la gente de la mesa? ¿Está loco? ¿Cómo que no? No, yo voy a ver si me llevo. No, me anulan el voto por mayoreja. Sí. No, yo claro, porque dice usted porque cree que le vamos a hacer que el voto va a 4 por esa milanesa toda sudada que trae. No, que parece que lo hubiera hecho ayer. Lo hice ayer. Lleva una golosina, una tensión, ¿qué tal? ¿En qué queda? ¿Una golosina o una tensión? Una tensión en forma de golosina. Sí, discúlpeme, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchos... Vota mucho loco. Sí. Bueno, sí, no está prohibido. Eso no lo podemos evaluar. Sí, claro, sí, mire si le envenenan un sándwich envenenado. Pero bueno, usted y piensa mal, usted piensa mal. Un sándwich envenenado de una persona que por él le tiene bronca a usted porque... Ya lo tenía entre ceja y ceja de antes. De la bueno, aprovecha anterior. Que usted es presidente de mesa y dice, vete, vengo con una atención, dice de cianuro. ¿Pero cómo? Te traje una golosina de almendras amargas, Cianurín. No, mire, se come, la gente tiene que comer, tiene que ir al baño, de pronto... No me digas. Pero ¿cómo va a ser todo adelante? Yo pensé que en día de elecciones no. Eran como los muñecos. No, sí, y quizás uno dice, quiero ir adentro. En el sentido de... ¿Adentro? Un fiscal. ¿Por qué no entramos? Dice. Le dice, usted quiere algo, fiscal. No, bueno. Guiñándole el ojo, así se... Puede ser una fiscal también. Puede ser una fiscal. Que a usted le gustó. Claro. Dice, ¿qué le parece si vamos a revisar las boletas? Y de paso me hace la misma. No, tenemos que ir todos. Bueno. Ah, ¿tienen que ir todos? Tenemos que ir todos. Bueno, ¿qué va a hacer? La guerra es la guerra. Democracia. La democracia es la democracia. Es así. Entonces vamos todos, cada uno... Vamos todos a Luján. Cada uno mira su boleta, la acomoda. Sí, dice, y sí, una está cosa... siempre la misma arriba, dice. Arriba la otra. Va viendo si le baja o no le baja. Y en ese caso... El no me pilón. Baja la pila, dice. Claro, entonces Y también van limpiando el lugar, si hay mucho corte, puede cortar boleta también. ¿Cómo cortarla? ¿Romperla toda? Sí. No, señor. Claro, como diciendo... Sí, como la... yo soy más grande que todos ustedes. Sí. Por la línea de puntos, usted vota un candidato a... ¿Y ahí votan también? ¿Y ahí hay candidato? ¿Línea de puntos? No, señor, la línea de puntos que separa a un cargo electivo de otro. Es un buen nombre para un frente. Eso, claro, una corriente de opinión. Línea de puntos. Puede votar al cargo selectivo de un partido por un partido y los cargos selectivos por otro y así. Estoy interesado en otro tipo de cosas. Los colores y así. Sí. Salud. También. Salud. Hay una. Me parece que es de la lista. En algunas elecciones hay gente escondida en el cuarto. Sí. ¿Cómo va a haber gente escondida? Pero señor, y más en estas que son con poquitito tiempo. Sí, sí. El gobierno lo va a hacer seguro. Sí, seguro. ¿Pero qué va a meter gente? ¿Para qué? Gente, funcionario del gobierno adentro, escondido adentro de un armarito o algo. Y cuando usted va a votar a otro... ¡Ojo! Esa no. Ese es Mufa, dicen tres. ¡Cuida! ¿Cómo va a pasar eso? A mí me dijeron eso. Yo ¿pero quién le dijo? ¿Usted cree cualquier cosa? Me di un candidato de la oposición. Yo creí reconocer la voz y todo. Sí. Ojo. Pero, entonces, además que un funcionario en un cuarto oscuro... Sí. Bueno, ¿cuántos funcionarios hay? Multiplique todos los funcionarios que hay por todos los cuartos oscuros que hay y le da la circunferencia de la gran pirámide de Keops. ¿Qué tiene que ver la pirámide de Keops? No, con... La pirámide de Keops tiene que ver con todo, señor. Porque no, quienes construyeron esa pirámide eran sabios. La sabían en esos serio. Eran sabios. No como y usted. Y no... Usted... No coso. Stephen Hawking. Usted tiene una visión muy paranoica, discúlpeme. ¿Paranoico yo? Sí. Este te está persiguiendo. Sí. Muy paranoico de lo que es una votación y ya. Y además esta es una elección primaria. O sea, para los pibes, está bien. Claro. Sí, está bien. No, es como para que vayan aprendiendo lo que es. No, es como que bueno, hacemos. ¿Y a qué hora más o menos usted calcula, señor ministro, que tendremos los primeros logaritmos? Algoritmos, te dije. Algoritmos. Guarismo, señor. Ah, sí. Bueno. Va a ser. Va a haber. Hay que tener paciencia. Sí, el escrutinio si va a ser lento. Yo tengo mucha paciencia porque no ganamos nunca. El escrutinio va a ser lento porque. Así como vos, por lo que sí. Si hay corte de boleta, hay muchas listas, hay distritos en donde por un mismo partido hay cinco boletas. Con objetos cortantes, por ejemplo, un facón, una tijera. No, señor, tijerita puede llevar si quiere. Cortar, pero, sí. ¿Cómo se hacen las encuestas en boca de urna? Que hay un ahí tipo... está, a boca de urna. ¿A boca o en boca? A boca. ¿A morales o inmorales? ¿Cómo se dice realmente? Es como en Roma esto. A boca de urna, señor. A boca de jarro. Usted sale. ¿De dónde? A boca de ganso. Sale de emitir su voto. ¡Ay! Oh, salgo bien satisfecho. Ya lo emití. Ahora sí. Ahora sí. Y cuando da la vuelta a la esquina... Del escuchado. ¿Qué? Me está esperando un tipo. Hay un tipo, el boca de urna. Ahí sí le dicen. ¿Cómo se llama? Le dicen el boca de urna. Sí. Oye, acuemos, no. Ya sé. Está así como vio esas empanadas de promoción que bailaban en los semáforos, pero bueno, esto con urnas, con forma de urna. Bueno, y le dice, ¿a quién votó? Entonces usted le dice, y yo le digo, a Mongo. No, me dijeron que no, ¿a quién? Mongo. No es candidato. Ay, qué gana de terminar con una carrera. Bueno, yo voté la fórmula de Mongo. Sí, sí, ¿y usted? Sí. Mongo Aurelio. Aurelio vicepresidente. Aurelio. Vámonos. Bueno, y así. Bueno, y así. Entonces, ¿y a qué hora entonces, dice, señor ministro, vamos a tener los primeros logaritmos? Porque estamos desesperados. Son las 6 y 5. Sí, ¿y qué es lo que está pasando? 6 y 5, ¿qué es lo nada que está pasando? Bueno, yo como candidato del partido, qué sé yo, sí, digo que hay que tener paciencia. Digo yo escupiendo incluso. No. Incluso escupiéndome a mí. Y los primeros, si bien las primeras encuestas boca de urna nos dan el 0,5%, sí, nosotros no vamos a reconocer el triunfo. Nunca más. Nunca. Un milagro. Ni en que nos ganen, no, tampoco lo vamos a reconocer, vayan sabiéndolo. Ya llegan la mesa de Necochea. Sí. Sí. Buenas tardes. Buenas nosotros tardes. Ganamos, pero... Pero voy a reconocer la derrota. No, pero espere un poco. Sí, a mí me gusta ganar y reconocer la derrota. Para aparecer dos veces en la tele. Claro. Primero, reconociendo la derrota, ya a los 5 minutos. Bueno, ya reconocemos la derrota. No, espera un poco. Reconocemos la derrota de los demás, señor. ¿Cómo que no? Voy a reconocer la derrota de los otros. No puede reconocer la derrota de los otros. No, señor. Incluso a la mañana ya reconocí la derrota en el momento de emitir el voto. No, cuando sale, sí, sí, cuando sale el vocero de la agrupación política temprano. Sí. Buenas tardes, soy el vocero. Sí. Y dice que ha sido una gran elección. Ha sido una gran elección y una gran fiesta cívica. Sí, una... sí. Todos estamos acá muy contentos, los 5 que habemos. Sí. Nos dijeron que no importaba quién votara, sí, aquí ya están los sándwiches de miga doblados, ¿no? Eso que se... no quiere, son las anteriores. Bueno, más que hay evolución, manos sanguchitos. Ponela con los globos. Bueno, y así, pero sí, se va a demorar, lo puede seguir online por internet. ¿A quién? Yo sigo en todas las elecciones, sigo todo el escrutinio, sí, por internet, sí, provincia por provincia. Ahora, como es nacional, sí, hasta los difícil municipios puede seguir. Ah, mira, puedo seguir cualquier cosa. A mí me gusta cliquear al azar, un municipio en Formosa. A ver. Usted sí que no se priva de nada. No me priva nada. Y así me paso toda la noche. Sí, mirando, sí, los porcentajes. Están como madreja en la clase humana. Bueno, muchísimas gracias. Hemos dado este informe para todos. Creo ustedes. Creo que ha sido claro, ¿no? Hemos, sí, sido si queda claro, alguna, sí, duda, por favor, háganoslo levante llegar con la papelitos. Mano el que tiene alguna duda. Tengo duda, dijo uno. Bueno, está muy están bien. Todos persuadidos. Sí. Sí, señor. Sí. Ojo con ir al mismo lugar ojo donde votó antes porque en muchos casos no coincide. Y no insista porque usted no lo se levanta, va directamente y dice, ah, total, sí, la misma de la vez pasada. Hay que ir a otro lugar y votar por otro. Claro. No, señor. Bueno, sí. Sobre todo. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y que sea, que gane... Y que gane mejor. Sí, señor. Va. Pausa.